Soy graduado en politología. He desarrollado una metodología para hallar el centro puro, sin trazas de ideología. Un algoritmo de centro reformista. Hace falta un partido orientado a los datos, que chille cuando yo chillo y mame cuando yo mamo. Este eje de abscisas me da la razón. El único que sabe votar soy yo. Centro centrado. Ni Stalin, ni Casado. Centro centrado. Muy moderado. Ni Pol Pot, ni Aguado. Centro centrado. Sofisticado y destilado. De todos los santiagos, este es el más moderado. Se podrá estar de acuerdo o no, pero era un criminal coherente. La guerra cultural es para la izquierda. Al votante centrista le interesan otras mierdas. Blockchain, wins y friskies, megadata, packing, blockchain, Bitcoin, papel, cero, watching, bochino. ¿Esto qué es? Tú tan de Big Magic Mac y yo tan de Big Data. Este informe del FMI da para paja. Enseñar la bandera, es algo insano. Yo soy patriota de la CEU San Pablo. Centro centrado. Ni Stalin, ni Casado. Centro centrado. Muy moderado. Ni Pol Pot, ni Aguado. Centro centrado. Ni el Holodomor, ni las pizzas de Ayuso. Centro en su punto. Sibarita del centrismo. Grado en AVE y máster en negociación. Apártense que tengo la solución. Se han hecho cursos. Yo renuncio a mis ideas. Si tú renuncias a escupirme, no digo todos los días, solo te pido el fin de. Pactando con la izquierda, se construyen mayorías. Yo pongo el Excel, y ellos la ideología. Mi táctica con el rival, tirar mis armas a sus pies. Hice las prácticas de negociador en el Virginia Tech. Ni Stalin, ni Casado. Centro centrado. Muy moderado. Ni Pol Pot, ni Aguado. Centro centrado. Ni contra el free speech. Ni dejarte hablar a ti. Centro Aramis. Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar? Centro central. Ni Mao Zedong, ni a Pascal. Centro central. Muy especial. Con el aval de Pedro Balbín. Tonto estatal. Tengo un Excel que demuestra que te tienes que callar. Me licencié en PowerPoint. Centro central. Los liberales europeos saben dónde está el centro. Entre el PSOE y los Abertzales hay un punto intermedio. El liberalismo, que me hace pegar grititos. Si me lo ceba el PSOE, entonces me saben muy rico. Centro centrado. Ni Stalin, ni Casado. Centro centrado. Muy moderado. Ni Pol Pot, ni Aguado. Centro centrado. Antes pistolero de la ETA que antiabortista. Centro centrista. Peor conservador que comunista. Mi libertad termina donde empieza la PSOE. Centro centrado. Veo una balanza de pago y me empalmo. Centro centrado. No es lo mismo un genocidio que un genocidito. Los comis deciden mis asquitos. Centro centrado. Ni carne ni pescado. Centro vegano. Yo solo como coles de Bruselas. Las coles que nos hemos dado. Centro centrado. De los cojones de Marimotron, su pelopo me implantaron. Centro implantado, rehabilitado. Soy el semper de atentado. Centro centrado. A mí no me vota mi Dios, pero caigo bien a Boko. Centro TikTok.